Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Osvaldo Bayer o las maneras de incomodar a los dueños de la tierra. Con Bruno Napoli, capítulo 2. Era el primer gobierno de Perón. Yo no quería aprender solamente Santo Tomás de Aquino, porque eso es lo que se enseñaba. Y yo me autoproclamaba socialista, y bueno, y la ligaba siempre que había peleas. Entonces decidí irme a Alemania para estudiar filosofía allá. Pero esos pensamientos que tiene uno cuando es joven, dije, no, primero tengo que conocer la historia del hombre antes de entrar en el alma. Así como había estudiado un año de medicina, dije, voy a estudiar un año de historia. Pero bueno, me gustó tanto historia que al final estudié historia. La juventud alemana, después de la tragedia tan tremenda de la guerra, que se preguntaba cómo nuestros padres pudieran seguir a un tipo como Hitler, una bestia total. Y entonces, bueno, perseguían otros ideales. Y yo justo llegué en ese momento. Eran socialistas, pero querían más libertad. Y bueno, nuestro primer maestro teórico del socialismo fue Willy Brandt, que después iba a llegar a primer ministro. Cuando fue primer ministro, su primera acción fue ir al monumento al Holocausto, ponerse de rodillas y pedir perdón en nombre del pueblo alemán. A ver, sí. Nuevamente, Bruno, hay como en metáfora futbolera la necesidad de parar la pelota en el medio del campo de juego, ver quién está por ahí adelante para que la pelota caiga en él y podamos seguir avanzando. Mencionaste algunas cuestiones que tienen que ver con mapuches, Chile y este otro lado de la cordillera, y en estas conflictividades, 1995, la Cámara de Senadores discute durante 6 horas si hay que declararlo. ¿A quién? A Osvaldo Bayer. A Osvaldo Bayer, traidor a la patria porque propone eliminar las fronteras de la Patagonia y formar un mercado común. Exactamente. Bruno Napoli, investigador en historia y delitos económicos. Tuvimos año 59, Osvaldo investigado por la Cámara de la provincia de Chubut por sus denuncias en la Chispa. Año 74, la Cámara de Diputados de la Nación discutiendo sobre la obra de Osvaldo, si era conveniente mostrarlo o no. Año 95, le hacen un reportaje a Osvaldo y le dicen cómo solucionar los problemas de la Patagonia. Y él dice que volver a un comercio bioceánico, porque algo que nadie sabe, los mapuches tenían un comercio bioceánico con valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Comerciaban con la frontera de Buenos Aires a determinados productos. Recorrían toda la Patagonia de Atlántico a Pacífico, ajá, cambiaban las mercancías del otro lado de la cordillera porque no había frontera y volvían con elementos nuevos que iban agregando valor a lo que ellos traían, además de que habían montado una serie de ciudades para sostener ese comercio, con lo cual las contingentes comerciales tenían que llegar, abastecerse, ajá, dormir, consumían cosas, intercambiaban mercancía. Los blancos, cuando hacían los congresos de indios, se iban a esas ciudades. Entonces Osvaldo piensa en eso, Dice, la Patagonia para los mapuches era el lugar que tiene sol de los dos lados. Hay que volver a eso. Hay que eliminar la frontera y hacer un mercado común. Era el comienzo en Europa. En Europa existía el Benelux, que era ahí estaba Holanda, ¿no? Estaba Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Mm. Fue el comienzo de la Comunidad Económica Europea. Y él toma como ejemplo eso y dice, ¿por qué no hacemos un mercado común? Compartimos, eliminamos aranceles, eliminamos restricciones y tenemos mar de los dos lados. Listo, con eso alcanza para que los senadores de la Nación Argentina hagan una sesión de 6 horas discutiendo si Osvaldo tenía que ser declarado traidor a la patria porque quería entregar la Patagonia a Chile. Así decían. El senador Ludueña es el que hace, Felipe Ludueña, es el que propone declararlo traidor a la patria. Finalmente no avanza eso, por suerte, porque traidor a la patria está penado también en el Código Penal con 15 años de prisión, creo. Así que, pero avanza la declaración de persona no grata. Osvaldo durante muchos años no pudo entrar al Senado de la Nación porque era repudiado por la Cámara en el año 95. Y hay que recordar que el senador Ludueña, mientras dice que tiene que defender a la patria de hombres como Osvaldo, es el mismo que votó todas las privatizaciones del menemismo. Él mismo, entregó YPF, entregó empresas nacionales, todo lo votó este senador Ludueña. Osvaldo Bayer vivió la experiencia del exilio cuando por segunda vez fue amenazado de muerte durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Bayer es doctor honoris causa de las universidades del Comahue y de la Patagonia Austral. Como periodista, Osvaldo Bayer trabajó en el diario Noticias Gráficas y en el periódico Esquel. También fue secretario de redacción de Clarín y en la actualidad escribe en Página 12. Sabés que vuelve otra vez la figura de los vasos comunicantes y, para no caer en una expresión que a veces está muy erosionada, muy desactualizada o fuera de lugar, la historia se repite. Qué bueno. Es un tema, es toda una discusión, porque siempre nos da la sensación de que sí, de que se repite. Yo, como investigador, muchas veces pienso no que se repite, sino que tiene continuidades muy potentes y que esas son las que hay que descubrir. Porque si no, si se repite, estamos perdidos. Podríamos decir, bueno, dejamos todo acá, total, esto va a volver a pasar, no pasa nada. En realidad no, porque se va sofisticando las formas de robo de tierras, la forma de los delitos económicos, que lo hablábamos hace un rato fuera del aire. Cómo se van tecnificando y modernizando todo tipo de formas de control, de delito, de robo de tierra, ya no es lo mismo. Lo que se repiten parecen los hechos, o sea que hay continuidad en la acción de los poderes de turno para hacer más o menos lo mismo. Cambia la forma, cambian las consecuencias. De hecho, el robo de tierras de la década del 80, de 1880, se repite en 1930, en la década infame, cuando la oligarquía vuelve al poder, igual que en la década del 80, vía fraude electoral. En la década del 30, después del primer golpe de Estado, se produce algo que seguramente te va a resultar conocido. Hay una alianza entre conservadores y radicales para que la oligarquía vuelva al poder. No sé si te suena. Toda semejanza con la realidad. Acá se me cae lo posterior. Que dije. Claro, acá se me cae lo que dije antes. Sí, parece que se repite. Realidad está muy mejorada, porque ahora no necesitan fraude electoral. Claro. Ahora implementaron la posibilidad del marketing para convencer al otro. Entonces ahí no hay repetición, pero sí hay continuidad. Está claro, es una oligarquía ligada al mundo financiero ya en la década del 30. Acordate que esa oligarquía crea el Banco Central de la República Argentina, manejado por capitales privados, porque era mixto, y la Comisión Nacional de Valores, que también estaba manejada por la Bolsa de Valores, a la que tenía que controlar, y por el Banco de Londres. Entonces, pues en el 30 tenés una oligarquía ligada al comercio y a las finanzas. Eso es muy interesante, cosa que no pasaba antes. Directamente ligada a las finanzas internacionales y que llega al poder por una alianza entre conservadores y radicales como ahora. Ahora llegaron por elecciones. En ese momento llegan por fraude. O sea, repite, vuelve Roca. El hijo de Roca es vicepresidente en la década infame. Y en esa década infame se produce el segundo robo de tierras de Cuyama. Entonces, digo, no me quiero perder lo que vos dijiste. Si la historia se repite, tiene continuidad. Yo creo que tiene continuidades y van mejorando los actores, la forma de hacer las cosas. ¿Sí? Porque, de hecho, el fraude electoral era salvaje en la época de Roca, era violento. Este fraude es con cuarto oscuro, pero con modificación de los resultados. Entonces, digo, se respetan las formas, mejoraron las formas de hacer el fraude, pero lo siguieron cometiendo. Pero está esa continuidad. Hoy tenés una, hoy tenés una oligarquía terrateniente gobernando la Argentina ligada a las finanzas y gana sin fraude electoral. hay otro tipo de fraude, y sí hay otro tipo de fraude, que es la conmoción que generan algunas imágenes para que vos tengas odio con uno y que quieras, no quieras que vuelvan más esto, entonces voto al otro, que yo sé que es malo. Como ayer me decía un taxista, yo voté a estos cretinos, pero les tengo tanto odio a los otros. Bueno, él sabe que está votando a los cretinos. Él sabe perfectamente, sí. Pero dijo yo... Entonces, se van tecnificando, ¿no? Se van como modernizando, sofisticando las formas. Entonces, hay una continuidad, por supuesto que hay una continuidad. Y la chispa nos viene a mostrar eso también. Bruno Napoli es docente, ensayista e investigador en historia reciente y delitos económicos. Napoli ha coordinado el equipo de investigación sobre sistema financiero y dictadura en la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Economía de la Nación. Mucho aprendí en los libros de historia. O será Cleopatra la reina del Nilo y yo el emperador. Napoleón Bonaparte, ese que estaba loco, loco por conquistarte. Supe también que los pobres fenicios, por estar ocupados vendiendo vasijas, etruscas, pescados, no sabían entender los grandes beneficios de estar enamorado. 1, 2, 3, la clase de gimnasia, y yo hacía mi pirueta para que me vieras, mientras vos con tu gracia atraías hechicera las miradas de la clase entera. Una excursión nos llevó al planetario para ver las estrellas, los astros, cielos milenarios. Y entre lunas y soles te veía dibujada en las constelaciones, en las constelaciones. Quise encontrar el momento oportuno para decirte algo y te hablé de Mercurio, de Marte, Neptuno. Pero fíjate vos, de mis sueños celestes no te conté ninguno. Tanto estudié yo, que siempre fui un vago, para que compartiéramos cuentas, adverbios, porotos germinados, y llegué a ser abanderado y llevar la bandera los días de fiesta, para estar a tu lado, para estar a tu lado. No pude más, y una tarde cualquiera te encaré en la escalera y temblando de miedo te dije que un secreto guardaba. Te abrí mi corazón mientras vos me mirabas, mientras vos me mirabas. Fue por amor que llené mi cuaderno de rojos corazones, y están nuestros nombres grabados en la dura corteza que algún árbol del barrio se dio por gentileza. Que algún árbol del barrio se dio por gentileza. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay en esto de las expresiones o lugares comunes uno que inevitablemente en el mundo de la radio habla de la tiranía del tiempo, otro tipo de tiranía y no la de los dueños de la tierra, la de los dueños del poder financiero, la de los dueños del poder, que nos obliga a ir como cerrando, por lo menos en este momento y provisoriamente, esta charla que desde ya, Bruno, te agradezco el haberla podido tener contigo. Y jugando un poco con el nombre, el título de este espacio, Tramas, a veces nos gusta en este cierre, insisto, momentáneo, retomaremos seguramente esta charla porque hay genial, enorme cantidad de cuestiones para revisitar y o ahondar. Decía, tomando el nombre del programa, Tramas, ¿qué estás tramando de aquí para lo que viene, de aquí para el porvenir, para eso que a lo mejor está en lo que queda de este año o en lo que se proyecta para el año siguiente? Bueno, dos cuestiones fundamentales. La primera, terminando un libro sobre desaparición y deuda en la Argentina, que es un hecho fundamental que marca los últimos 60 años de la historia argentina. Argentina ingresa en el Fondo Monetario en el 57, con la dictadura de Aramburu. Estamos en un aniversario. Estamos en un aniversario. El año 56, perdón. El año 56 y 57 toma el primer préstamo stand-by. El primer préstamo. Claro. De hecho, hace muy poquitos meses se terminó de pagar un préstamo con el Club de París que se tomó en el año 56. lo terminaste de pagar vos, el operador, yo, todos los que están escuchando. 60 años después. Uh-huh. Ayer se emitió deuda en la Argentina. Yo leo toda la mañana el boletín oficial porque es fundamental para el trabajo que hacemos sobre historia económica. 2.750 millones de euros a pagar a 10, 20 y 30 años. El último bono, cuando se termine de pagar ese bono con un interés bastante alto, 3.25 es alto para un bono tan largo, es muy alto, porque es, no te digo que es una tasa de frontera, pero es una tasa, no de una tasa estable. Cuando se pague el último bono, yo voy a tener 70. Y lo voy a pagar yo, uh-huh. Ese bono que emitieron. Que encima lo compran los funcionarios actuales, porque vos sabés, y esta es información pública, y para el que lo quiere buscar y está escuchando, por favor, porque yo voy tirando datos para que la gente los busque, ¿no? Digo, vean el patrimonio que declaró Caputo, el que emite los bonos de deuda que uh-huh. nos endeuda. Declaró que el año pasado invirtió 5 millones de su patrimonio en comprar bonos de deuda, los mismos que él emite. Y Macri gastó 20 millones de su patrimonio en bonos de deuda nacionales y de la provincia de Buenos Aires con una tasa altísima. Con lo cual, estos hombres emiten deuda y ahora les debemos a ellos. Son algunos de nuestros acreedores. Eso ha marcado los últimos 60 años de historia argentina. No hay manera de hacer eso sin entender que Perón se había negado sistemáticamente, y mis amigos saben que no soy peronista, pero esto no se puede negar. Se negó a entrar al Fondo Monetario y al Banco Mundial durante todos sus dos gobiernos. Cuando cae luego del golpe militar, lo primero que hace Aramburu es un decreto para ingresar al fondo. Uh-huh. Pide deuda y de esa deuda no nos fuimos nunca más. Y ese endeudamiento se sostuvo con un diálogo muy fuerte de leyes económicas en diálogo con leyes de represión. Por eso estoy estudiando el diálogo entre desaparición y deuda en la Argentina. La trama próxima es terminar de armar esa trama y mostrarla, porque es un diálogo impresionante de los últimos 60 años. La desaparición y la deuda en la Argentina. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com